X está al aire y estaba Voice al aire de Pink Panthers. Yep. Estamos preguntando por su guasón favorito, Joker favorito, Heath Ledger, Jack Nicholson o Joaquín Phoenix. ¿Quién va ganando, Dirty? Alejo, sigue Ledger. Nazo, yo ya creo que se va a ir para ese lado. Mucha gente lo amó. Es que una gran actuación también. A ver, en Instagram dicen Ledger. Sí. César Romero, que es el más antiguo. Claro. César Romero no era el de la serie. Sí. Ledger, Nicholson. Ledger. Tendencia Ledger. Ok. Importante. Sí, fue muy icónico y además su muerte también le impregnó un sentido ahí de mítico. Sí, a todos. Estas son Mañanas de la X. Ha llegado el robotaxi a nuestras vidas. Ah, muy bien. Ah, sí. Elon Musk. Oh. Elon Musk. Presentó el robotaxi, presentó también a Optimus. Sí vi. Sacó una tropa, un ejército de Optimus. Sí, parecía una película, sí. Sí. Salían todos como de un hall, caminando, ¿no? Como marchando, uh-huh. Como un ejército de Skynet. Sí. Y pues bueno. Está el pasando. Robotaxi se llama el cibertaxi. Ya. ¿Y cómo lo ves? Pues parece el auto fantástico. Ah, bueno, me gusta, Kit. Para aquellos que no saben, El Auto Fantástico era una serie de televisión muy famosa de la década de los 80 que tuvo como 3 capítulos y la cancelaron por mala. No, seas así. Obvio, te lo juro. Tenía esas ruido. Series de mira, por ejemplo, Manimal. Tenía 3 capítulos ruido. Y la cancelaron de lo mala que era. Kit, y Kit llegaba. Ahí está Kit. Oye. Andrés Felipe. Bueno. Así es, el CEO de Tesla, Elon Musk, presentó el robotaxi la noche de anoche en un evento en el famoso estudio de la Warner Brothers en Burbank, en California. Este vehículo muy futurista no tiene volante, no tiene pedales, pero viene con la promesa de que llegará en algún momento en 2026 y que va a costar menos de $30,000. Ok. También presentó la Robovan. Ah, bueno. Una son van los Transformers, son los autónoma Transformers. De 20 sillas, sí. Que no tiene parabrisas. Ok. ¿Y entonces? Importante, ah, parabrisas. No sé. No, nunca se empaña, nunca se... Sirve para usos personales, como por ejemplo para llevar al equipo de fútbol de la miniliga. Ajá. A los niños. Sirve también... para propósitos comerciales, fue lo que dijo Musk. Y el hombre está apostando por automóviles que se conducen solos, automóviles autónomos. Bueno, chévere. Sí, recordemos que la compañía Tesla ha perdido mucho territorio frente a sus competidores de China. Su participación en el mercado de los carros eléctricos en los Estados Unidos ha caído por debajo del 50% este año y sus acciones han caído más de un 40% con relación a su momento más alto en 2021, por lo cual Mr. Musk ha intentado virar su atención y la atención, por supuesto, de sus accionistas y del mercado hacia la promesa de los carros autónomos que se basan en la inteligencia artificial. En abril dijo que si alguien no cree que Tesla va a resolver el tema de la autonomía automovilística, no deberían invertir en la compañía. Pero pues en eso están hace rato los de Alphabet también. Sí, con ya, el tema de los obvio. Taxis uh-huh. sin taxistas. Más de 100,000 viajes ya pagos en ciudades como San Francisco, Phoenix y Los Ángeles. Entiendo. ¿Cómo le irá acá? Pues acá, ¿te acuerdas que llegó uno de esos carros y quedó por allá metido en una trocha? Sí. Ajá, sí. No, pero es que ese es el Cybertruck. Ese es el truck. Sí, aquí todavía no, los carros autónomos igual no han llegado. Igual, es siempre presenta unas cosas que sí. Tienen un montón de problemas, ¿no? Sí, no, sí. Todo. Sí. Mira lo que pasaba con los pilotos automáticos, tantos accidentes que hubo, que lo iban a investigar por todo lado. Ahí está, entonces... la noticia de tecnología el día de hoy. Sí. Y mañana es de la X, Elon Musk presentando el robotaxi y la robovan. Vamos a ver cómo le va. X está al aire, ahí estaba Jungle con Candle Flame. Tienen canción nueva, la canción está circulando ya hace un mes, se llama Let's Go Back. Acaban de aparecer también en el famoso Live Lounge, el programa de versiones en vivo de la BBC, y cantaron algunas de sus canciones más reconocibles de los últimos años, entre ellas la famosa Back on 74. Entonces, la mañana en la X103.9, y los jóvenes de la generación Z utilizan más el celular y casi no saben mecanografía. Mariana Sofía Jiménez, que trabaja en el Observatorio Tech de Monterrey, publicó un estudio en colaboración con otras personas, en donde se muestra que el 75% de los jóvenes de la generación Z priorizan el uso de sus smartphones sobre las computadoras de escritorio, por lo cual están dejando de aprender mecanografía o están perdiendo las habilidades para escribir en el teclado. El cambio ha transformado sus hábitos de escritura, generando una desconexión con estos teclados. A pesar de ser rápidos en sus teléfonos, la destreza que desarrollan allí no se traduce de la misma manera cuando usan un computador, donde el uso de ambas manos es necesario para escribir. En el año 2000, el 44% de los estudiantes norteamericanos tomaban cursos de mecanografía, mientras que 19 años después, en el 2019, esa cifra cayó al 2,5%. Y la pandemia aceleró esa tendencia. Muchos estudiantes debieron hacer sus tareas desde el teléfono, consolidando aún más el uso del teclado digital y alejándose de las computadoras y los teclados tradicionales. La capacidad de escribir de manera rápida y precisa sigue siendo clave en muchas profesiones, por lo que la generación Z, acostumbrada a escribir solo en pantallas táctiles, podría enfrentar algunas dificultades de productividad en entornos donde las computadoras son fundamentales. Bueno, pues ahí está. Cambios en los hábitos de digitación. Sí. En Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música. Aquí está Shabuzi. Esto se llama A Bar Song, Tipsy. Está Diana Ross con I'm Coming Out en Mañanas de la X 103.9 FM, en la xmasmusica.com. Estamos preguntándoles hoy sobre sus jokers favoritos, sus guasones favoritos, para ir cerrando la semana. Y mañana tenemos un programa especial de animales de radio, como todos los programas especiales de animales de radio. Mañana vamos a estar hablando del rock de yate. Diana, ¿tú sabes qué es el rock de yate? Sé que es sexitud, ¿cierto? ¿Sientes que es sexitud? Sí, romanticismo, sexitud, entrega, romance. Ok. ¿Andrés sabe qué es el rock de yate? No tengo ni idea. Por bueno, favor, el rock de yate, explíquenme. Se le llama así a un estilo de música que se fue, ¿cómo se dice eso? Señor. Se fue propagando. Como propagando. Sí, fue un estilo de música que fue volviéndose parte de la cultura de la música de los 70 y que se desprendió de las influencias causadas por el rock y el folk, con una conciencia de pop muy presente en la forma como se escribieron las canciones. Entonces, hubo un momento en la década de los 70 en que lo que había sido ese fenómeno del rock muy rebelde, muy estridente, muy fuerte, empezó a recibir influencias poderosas de la música R&B, rhythm and blues, música negra, música afroestadounidense. Y ese espíritu romántico que venía del R&B, de canciones gigantes como My Girl de los Temptations y como Stand By Me de Ben E. King, fue metiéndose entre las enaguas del rock and roll. Me encanta esa palabra. Y así entonces surgió un estilo de música muy poblado por los rockeros blancos, que en la década de los 60 habían hecho rock and roll, y que ya entrada la década de los 70, por allá a la mitad de los 70, encontraron, luego de la explosión del folk como un fenómeno de pop, en el que artistas como Paul Simon fueron muy exitosos, Joni Mitchell fue muy exitoso y Jackson Browne fue muy exitoso, fueron vinculando como todas esas influencias del R&B al folk, y de ahí salió una música que en su momento fue muy satanizada por su naturaleza kitsch, tibia, lo que decían los más extremos de los rockeros, pues pusilánime, ¿no? Como caspa. Música. Pusilánime, otra gran palabra. Rock suave también. Ya. Se le llamó originalmente rock suave. Suavecito. Soft rock. Que es, y tiene como esa relación con lo sexy, ¿cierto? ¿No? Como... Pues sí, tenía. Tengo preguntas. Pues, la música, como era tan suavecita y como el R&B la había permeado mucho, también encontró en el funk algunas pinceladas de sensualidad, ¿no? Tenía como pinceladas, cadencia. Gran palabra. Entonces la cadencia puede también interpretarse de alguna manera, okay, como sexitud y sensualidad. Exacto. Andrés quiere preguntarte cosas. Señor. ¿Por qué rock de yate? El rock de yate se le llama rock de yate. Es que no quiero spoilear mucho el programa. Ah, okay. Pero el rock de yate se denominó así porque en una serie de web, en una serie web del 2005, un autor muy famoso decidió hacer una serie web dedicada al rock de yate. Y era una manera satírica, era una manera como de burlarse de esa música de los 70, pues que, como les digo, si bien en su momento fue muy exitosa, o sea, la música, el rock de yate era muy exitoso, porque era demasiado meloso, era pegachento, era melcochudo. Es el equivalente, en mi opinión, ¿viste?, aunque me melcochoso matan algunos expertos a los que les he dicho esto, a la música de planchar de Estados Unidos, de Iberoamérica. Ya, sí, claro que sí. Ya, ahora, ya, la gran diferencia entre, siento yo, entre la música de planchar de la década de los 70, hecha por artistas como Paloma San Basilio y también de cantantes e intérpretes mexicanas como Daniela Romo, es que en realidad no hubo muchas representantes mujeres de la música de rock de yate. Es cierto. Fue muy masculina la tendencia. Y se le llama así porque Christopher Cross, el cantante, Christopher Cross, era un reconocido entusiasta de la navegación. Entonces se la pasaba ahí. Tiene sentido. Sí. Entonces él tenía un yate. Tenía un yate y le gustaba salir a navegar en su yate. Y entonces una de las canciones más importantes del rock de yate, pues se llama así, Navegando. Okay. Y es una de las canciones más cursis y kitsch de la historia de la música pop. No sé si la quieran oír en claro, este momento. Sí, pero por pongamos, favor, pongamos rock de yate para ir calentando. Obvio. Se llama Sailing. A ver, ¿pero está en el sistema alternativo? Yo sí creo que debe estar. En el sistema alternativo. A veces nos las damos de demasiado cool para ciertas canciones. No, nunca. No, es que eso sonaba lindo cuando uno lo escuchaba en radio y uno lo grabó. Sí. ¿De quién es? De Christopher Cross. Sí, señor. Aquí está marcadita. Escúchala. Con año y todo, 1980. Mira qué lindo. Escuche cómo empieza. Sí, es, en realidad. Violines. No, espérate cómo entra Bonnie y la voz. No, es muy todo, bello. Todo, absolutamente sí. Todo. Entonces mañana a las 12 del día tenemos las 25 canciones más importantes del rock de yate de todos los tiempos en Animales de Radio. Ahí tienes Dirty, ese es Christopher Cross con la famosa Sailing, Navegando, canciones de rock de Yate mañana a partir de las 12 del día en Animales de Radio, las 25 canciones que definen el rock de Yate. Y Alejo, y también la radio de ese tiempo, porque lo oíamos. Pregunta, ya que paz. Hablabas... Medio paz. Da paz. Sí, le dio sosiego, medio le dio paz. Remanso. Y esas campanitas del sí, final. Sí, no, es hermoso. Pregunta... The Bangles, Eternal Flame. No, no es rock de Yate, Dirty. ¿Por qué me haces esto? Es una balada rock. Close, es una power ballad. And give me your hand. Es que sí, sí, claro. Hay como una línea, darling, delgada. Sí, es una línea muy delgada. Que seguramente que mañana conoceremos. Me gusta, me mañana gusta. Desarrollaremos un poco más el concepto del rock de Yate en Animales de Radio con Uribe DJ y les estaremos explicando un poquito dónde están esas grandes diferencias, aunque no vamos a profundizar mucho en el tema, sino que vamos a poner muchas canciones, muchos discos, vamos a poner 25 discos, se me quedó una canción por fuera. Pongámosla hoy, ya, ya, Alejandro, sí. Aprovechemos, hay que vender nuestros contenidos. Una canción de se me quedó por fuera. Señor. Que también puede ser muy discutible entre los expertos y los fans que dirían, porque es que el rock de Yate tiene una cosa, y es que el rock al rock de Yate se le llama así para ridiculizarlo. Pero con el tiempo y con la aparición de críticos, escritores y reconocidos melómanos estadounidenses que fueron reubicando el término en las conversaciones sobre música, el rock de Yate como que dejó de ser. Originalmente daba mucha pena decir que a uno le gustaba el rock de Yate, aunque, ojo, estas son como las que, como decir, es como la salsa motelera. Son es, sí, es un poco como, salsa romántica. Como los Arjonas de la música anglo. Ya, ya, ya. Que dan mucha pena reconocer que se oyen, pero que son popularísimas. Sí, no, ya. No. ¿Saben? O canciones. Sí, sí, sí. ¿Y cuál se quedó? No, exacto, se quedó por fuera una canción. Tengo nervios, ¿cuál? Dilo. Se llama Reeling in the Years. ¿De? De Steely Dan. Alejandro Marín. Dos músicos muy virtuosos. En esa época hay que decir Steely también Dan. Que la mayoría de los músicos que pertenecen o que construyen estas canciones del rock de Yate eran todos virtuosísimos. ¿Es esto? Óigala, sí, sí. Okay, ya. Estaba Reading in the Years de Steely Dan. Esta se quedó por fuera del listado. Ahí me perdí. Nunca la había oído. No jodas. No, mira. Y la siento más. Qué buena. Y me gustó. Es muy buena. La siento más rockera. Sí, claro, eso es lo que te digo. Es que el rock de Yate tenía varias características musicales interesantes, y una de ellas era que los músicos de esa época y los que pertenecieron a esa tendencia del rock de Yate fueron todos músicos muy virtuosos de sesión. Había músicos como Walter Becker, como Donald Fagen, como Kenny Loggins, como David Page, como Jeff Porcaro, como Robbie Dupree. Como quién más estaba ahí. No, había gente que además de ser cantantes de pop, se volvieron cantantes de pop, pero originalmente empezaron en el folk rock. Muchos de ellos militaron en el country. Hay mujeres por ahí muy importantes como Nicolette Sheridan, que fue cantante de Neil Young en un disco. Espérate, ¿cómo llamaba ese disco? Un disco de 1978 que fue como el octavo disco de Neil Young, donde también cantaba una mujer muy famosa que era además una de las amigas más cercanas de Eagles en el momento más grande de Eagles en el country, Linda Ronstadt. Nicolette tiene una de esas canciones importantes y todas ellas, Nicolette, Emmylou Harris. Uy, ¿cómo cantaba Emmylou Harris? No. Alejo, ¿ella va a sonar? No, Emmylou Harris no era rock. Emmylou Harris era country, con toda y mucho folk. Sí. Entonces, es que hubo un momento muy interesante del folk producido por esa cercanía de Joni Mitchell a lo pop, ¿no? Con canciones como Big Yellow Taxi, con canciones de ese disco grandote que fue Blue, con la aparición. Yo, por ejemplo, una Carole King con Tapestry, que logra como mitigar un poco esos aires muy folclóricos y difíciles de penetrar del folk, con canciones mucho más accesibles. Como que entendían la naturaleza de lo pop y, por ejemplo, esta chica Nicolette, después de que ella trabaja con Neil Young, lanza un disco que fue muy exitoso, pero eran todas o voces muy prodigiosas, muy melódicas, profundamente bien arregladas, muy complejas también, que tenían unas curiosidades muy interesantes por el jazz, por el soul. Es decir, no se quedaban solamente en la construcción de la cancioncita chicluda, sí, y pega 80, sino que tenían unas inquietudes de jazz muy grandes también. Por eso es que cuando uno oye Sailing de Christopher Cross, Sailing como que es toda atmosférica, mm, y como que juega un poquito con sintetizadores, que era otra de las cosas que motivaba la curiosidad de esos músicos, como Page o como Porcaro, los dos hermanos, Steve y Jeff, que después se volvieron los músicos de Toto, ¿correcto? O sea, es que... Tengo pregunta. Señor. ¿Fleetwood Mac podría? Sí, yo ayer lo pensaba y yo creo que con Uribe DJ omitimos a The Mac porque no sé por qué. No sé por qué omitimos a The Mac. Bueno, habría que preguntarle, bueno, sí, habría que preguntarle, no sé, al robot, que puede ser un poco más neutral, sobre si Fleetwood Mac es rock de yate. Yo siento que The Mac pudieron haber abierto algunas puertas para el rock de yate. De pronto una Dreams de Fleetwood Mac podría ser considerada como rock de yate. Alejo, dos canciones. Una canción que haga parte de las Power Ballad también podría entrar en el rock de yate. Yo creo que el rock de yate es paralelo a las Power Ballads. Me encanta. Y creo que las Power Ballads tienen diferencias puntuales, aunque sí creo que comparten canciones. ¿Cierto? Por ejemplo, una Baby Come Back de Player. Ya, sí, señor. Es una Baby de las favoritas back de Uribe DJ. Y que es una power ballad. Puede ser también considerada una canción de rock de yate. Y sí, yo creo que Fleetwood Mac tiene cositas. Fleetwood Mac tiene cositas ahí que podrían estar ahí. Va a estar bueno. Sí. Hay 25 canciones. Ahora, no todas las canciones de rock de yate, todas, eso sí, todas fueron top 10. Ah, perfecto. Esas canciones conocidas, todas fueron famosas, fueron reconocidas, fueron importantes. De pronto en Colombia hay algunas que van a escuchar mañana que no habían escuchado, pero les prometo que ninguna es tan desconocida como para ser maluca. Listo. Ay. Vamos con discos. Ay. Métele de Mac, Andrés. Vamos, hermoso. Give it that dirty, dirty, dirty, dirty, dirty, dirty Fleetwood Mac. Mañanas de la X, y esto es el álbum Rumors, Streams.